¡Cumbia! Y como siempre, de la buena. Hace ya más de un año que tú a mi lado no estás, y por mi tonto orgullo tú no me quieres ver más.